Hola Pepe, buenos días a vos y a todos los oyentes de las radios. La Comisión Provincial por la Memoria presentó su 15º informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires. Este es un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis del sistema penal luego de 4 años de crecimiento sostenido de la población detenida. Según declararon desde la comisión, la actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Estas iniciativas no tuvieron respuesta en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad. A pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial. Las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta en los últimos 15 años. Escuchamos a Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Algunos datos alarmantes, como que las detenciones de la policía, el comportamiento de la policía en un caso de pandemia, ha detenido a 410.000 personas, que muchas no han cometido delito, pero es la actuación policial. Y esto no puede ser porque pone en evidencia la falta de una acción social más responsable. Hay problemas que son estructurales, que no son de ahora, no es la responsabilidad del actual gobierno, sí la responsabilidad que el gobierno actual tiene que mejorar, tiene que cambiar y tener en cuenta esto. Hay problemas estructurales que se arrastran de muchos años a esta parte. La superpoblación carcelaria, el sistema de torturas, lamentablemente es así, en los institutos penitenciarios, pero también en las comisarías. Venimos reclamando año tras año que el sistema de salud penitenciario debe pasar al Ministerio de Salud de la provincia y no quedar encerrado en el caso de la salud penitenciaria, porque esto no es bueno. El aumento de las enfermedades, la pandemia, la falta de higiene. El informe completo está disponible en la página web del organismo comisionporlamemoria.org. Desde la ciudad de La Plata, reportó para Farco, Vanina Artola.